Ocurrió la semana pasada, tras que no habían pasado cosas durante todo un año bien movido con el tema educación, fue que finalmente parecía que se habían cerrado las paritarias. Es decir, que unilateralmente María Eugenia Vidal y sus respectivos ministritos habían dicho, sí, vamos a cerrar aquí a 19%. Ah, yo pensé que eran como las se manejan los... con números tan chiquitos, yo me los imagino todos claro. enanitos. No, yo pensé que las y Eugenia como Blancanieves. Claro, yo pensé que las y los docentes estaban contentas con el acuerdo. Y con sí, eso... están re felices. Comen poquito, así. Sí, sí, comen con este aumento del 19% ellos, en cuotas además. Se ponen ropa chiquita. Claro. Puedes pagar el gas. Todo es ajustadito. Todos con poquitito así. Sí. Infraestructura tampoco tienen. No tienen vidrios, ponen nylon. Está así complicado. Así está la gobernación, está todo así. Bueno, conclusión, 19% cierran ahí. Es decir, que para esto hubiesen cerrado en febrero. Claro. Todo este tiempo, este desgaste tremendo que fue, estas tensiones muy grandes. Recordemos algunas de las cuestiones que pasaron, que no fueron menores. Desde amenazas muy graves de parte del gobierno hacia dirigentes sindicales, hacia docentes directamente, amenazas a directivos, amenazas a docentes, inicios de sumario, o sea, un nivel de persecución importante. Además de eso, bueno, la cuestión vinculada al presentismo, que decían que iban a pagar tanto de presentismo, que después eso en realidad era un bono que nos tiraba de buena, porque si fueran por ellos ya estaba la... digamos, ponían toda la disposición, el diálogo, etcétera, pero los sindicatos que son tan malos, especialmente Baradel, no permitían que esto avanzara, etcétera. Bueno, conclusión, estaban cerrando al mismo 19%, algo, un número absolutamente irrisorio, porque estaríamos hablando ya, luego de todas estas devaluaciones, de un 45%, vamos a decir así, te miro, Mariano, pero ponele, un número, de más o menos. Para este año, sí, más sí, o menos, por ponele, ahí, o más. Bastante. Bueno, entonces estamos hablando de 24 puntos de diferencia, uh-huh. más lo que ya nos había quedado el claro. año pasado, uh-huh. más que el año pasado, por eso yo digo diciembre, porque en realidad... lo que están pagando es lo de que se acordó en octubre del año pasado. Uh-huh. Así que sacamos todo ese número. Y lo que haría... la propuesta era esa, mantener las cuotas, mantener el 19. Por supuesto que esto generó mucho malestar. Digamos, no podemos dejar de nombrar que entre todas las cosas que ocurrió algo que lamentablemente era crónica de una muerte anunciada, como fue el estallido de la escuela de Moreno, uh-huh. que tiene que ver también, por supuesto, con el tema de inversión en infraestructura. Digo porque esto también se habla en las paritarias y tampoco hay una propuesta. No uh-huh. es que era, bueno, es un 19%, claro. pero nos vamos con este plan de construcción de escuela. Vamos a hacer 10 escuelas. No, no hay nada. O sea, claro. y los comedores lo mismo, porque con la devaluación que hubo, imagínense, fíjense lo que sale la carne. Un kilo de carne sale 200 mangos más uh-huh. o menos esta semana. Así en cualquier carnicería, digamos, no una carnicería top. Uh-huh. Imagínense lo que es ponerle carne picada a los fideos en los chicos de la escuela con los dos manguitos que están dando, ¿no? En todo ese combo se salió... también sí. descontaron el día de paro después de la muerte de los compañeros bueno, de Moreno. Bueno, eso fue también muy, como todo muy, junto, ¿no? muy triste porque realmente haber descontado ese día de paro con dos muertes sobre la mesa, la verdad. Después de las muertes además han ocurrido cosas, han ocurrido claro. amenazas, han ocurrido... torturas a una docente. O sea, el gobierno realmente no afloja, no escatima en provocaciones. Exacto, más que nada eso, porque estamos nombrando solo el aspecto salarial, nombramos infraestructura, pero hay una serie de otros aspectos en los que sí fueron avanzando, los venimos algunos nombrando. Uh-huh. Pero bueno, vamos a cuenta de que hoy están en paro los docentes de toda la provincia, todos los gremios provinciales, se sigue manteniendo esa unidad. Digo hoy y mañana, porque no sabemos qué va a ocurrir. Entre medio, no nos olvidemos que Baradel and Company fueron a rezar. Claro. Que es importante, no sean escépticos. Bueno, les dio resultado. Les 19%, dio resultado. ¿Qué querés? A ese punto iba. Está medio devaluado el rezo igual, ¿no? ¿Ves? Para algo sirvió. Después del rezo nos cerraron con el 19. Bien. Pero cuando vieron que la gente no le iba a alcanzar con el asunto del rezo y salieron al paro fuertemente, el paro de hoy es de un 90%, digamos, un paro fuerte, ¿qué pasó? Están llamando a paritarias finalmente el jueves, diciendo que nunca lo habían cerrado, etcétera, etcétera. La pregunta del millón es si van a volver a llamar para lo mismo o si hay alguna especulación quizás de que haya alguna otra propuesta. Si hubiera alguna otra propuesta, si hubiera algún tipo de cláusula gatillo, habría que ver si en ese caso los docentes lo revisarían porque están llamando a asambleas. Ahora, lo que no entiendo. Están si llamando a asambleas en los, para los días posteriores, digamos el jueves, ¿no? Si el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires está llamando una reunión para el jueves, eso de que se habían cerrado las paritarias por decreto, ¿de dónde sale eso? Bueno, es que eso sale de esa pronunciación que hacen ellos y que ha ido para atrás. Se la jugaron, se tiraron a la pileta a ver. La verdad que no entiendo. Ante la reacción que ha habido, y hay que ver, yo, si vamos a ponernos a especular, también tiene que ver con lo contundente del paro, seguramente. Ajá. Porque la respuesta es hoy al mediodía, empieza a aparecer este rumor, ¿verdad? No es que estaba pasada. No, porque ellos dicen. Yo no sé. Y además, yo creo que es un recurso, para ser honesta, es una opinión personal, pero yo creo que es un recurso para desautorizar y decir que determinados dirigentes quieren hacer política. Uh-huh. Entonces ellos pueden así mantener, porque lo que ha ocurrido varias veces es que dijeran así, llamaran de vuelta, pero no hubiera nueva propuesta. Un dibujo en el mejor de los casos. Uh-huh. Pero el monto de dinero es siempre el mismo. Uh-huh. Acá tiene que haber un aumento del monto. Y hay otra cosa que tiene que ver con también lo que ha ocurrido la semana pasada en la campe de CTA, que es que se viene el presupuesto. Entonces acá también hay letras chicas que se están acomodando. Vieron cómo es. Así que hay que ver si cierran algo como para que no vaya hacia un conflicto que se junte con el de presupuesto, que claro, se avisora que va a ser un conflicto importante. Debo decirles que además en ese presupuesto de educación le pegan de una manera brutal, congelando lo que se llama el incentivo docente, congelando, ahí sí, todo lo que es infraestructura durante el gobierno de kirchnerista salía de Nación. Estos están directamente provincializando y lo de comedor, inclusive municipalizando las responsabilidades. Por eso hay también una alerta permanente, uh-huh, ¿no? Porque acá hay una cuestión de decir, bueno, ya le fue mucho dinero a las provincias en estas modificaciones que hubo de comienzo de año, por lo tanto, las provincias vean si les alcanza con lo que tienen, si van a pagar más incentivo docente o no. Bueno, ahí hay una serie de problemas, no solamente con educación primaria, secundaria, terciarios, sino por supuesto también con universidad, ciencia, tecnología, uh-huh, digamos. Es todo un bloque muy, pero muy golpeado en el presupuesto nacional, muy. Así que, bueno, esas son las perspectivas. Nos queda una cosa, no sé si llegamos muy chiquita, sí, sí, aunque sea de agendita, sí, no lo decimos después, que es, esto es en cuanto a la cuestión más formal, sindicatos, etcétera. Por abajo siguen ocurriendo cosas, porque las escuelas se caen a pedazos, la comunidad trata de organizarse a pesar de esas situaciones. Entre ellas está la reforma de educación técnica. No es cualquier cosa, es una reforma que tiene que ver con el proyecto de país que se está teniendo, en donde no se está viendo, no se está fortaleciendo ni imaginando una industria nacional. Por ende, esto se ve reflejado absolutamente con cambio de materias, con cierre de materias, pero de una manera, es una reforma muy grande. Se empezó a gestar absolutamente desde abajo e inclusive con unidades, sectores que habitualmente pueden estar muy distanciados, como ocurre en el sindicato docente, lo que sería la lista oficial con la lista multicolor, uh-huh, sino que desde abajo, desde las escuelas y fundamentalmente el impulso de las alumnas y de los alumnos de técnica, que son quienes más rápido reaccionaron en lugares como Matanza, por ejemplo, pero que está empezando a ocurrir también en La Plata. Concretamente, mañana martes, entre las 11 y las 12, en la Escuela Técnica del Albert Thomas, en 1:60, uh-huh, hay una convocatoria que viene impulsada de una reunión que hubo el viernes entre las mamás, los papás, los alumnos y alumnas y los profes. Y entre todos están saliendo, invitando a las demás técnicas a sumarse y a dar una respuesta en conjunto. Que no queremos este proyecto de país que se está dando, no queremos que ajusten en la escuela técnica, no queremos una aplicación nada más, transformar la escuela técnica básicamente en eso, sino una defensa de un lugar que es muy importante y que son históricas, ni hablar de Albert Thomas. Ahí está. Para los que dicen que la comunidad educativa lo único que pide es salario, ¿no? No, por eso. Cuando hablamos además de comunidad educativa, por supuesto estamos incluyendo a las familias, ¿no? Uh-huh. No, por supuesto. Siempre hay un interés que tiene que ver con otras cuestiones que también pasan y que a veces en el algunos más, en algunas escuelas más, en otras menos, pero muchas veces en esta vorágine en la que ocurren cosas, imagínense cómo está todo lo que es el tema social dentro de la escuela. Uh-huh. Las crisis enseguida se nota, enseguida empiezan los golpes, pibes que se suicidan, aumento de consumo. Entonces todo eso es también una bomba permanente, digamos, de... Que exige una mirada y que también se está debatiendo. Uh-huh. Porque se acuerdan que sacaban los equipos de orientación docente. Uh-huh. Entonces está pidiendo que esto no debería de ocurrir, ¿no? Claro.